estar enamorado. Me equivoqué, yo solo estaba ilusionado. Su figura juvenil y su rostro infantil me han cautivado. Su figura juvenil y su rostro infantil me han cegado. Aprendí a amar y ser amado. Así aprendí compartir el lecho dorado. Su figura juvenil y su rostro infantil me han cautivado. Su figura juvenil y su rostro infantil me han cegado. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si por tu amor tengo que llorar. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si estás ahí, si estás allá. ¿Qué más da? ¿Qué más?